Yo hablo muy colombiano. Jamás he podido acostumbrarme al vosotros, por ejemplo. Mi palabra es bullerengue, que viene de las palabras bulla, la bulla que hacían los negros cuando bailaban y cantaban, y arenga, que es llamar a los demás, despertar la conciencia. Es un baile cantado y me representa y me emociona. Digo maluco para referirme a una cosa, a una persona fea, o cuando me siento enferma, maluca, o cuando tengo pecueca que huele maluco, o un estado anímico. La abuela me decía que yo era una salamera cada vez que me negaba a comerme la arepa que ella nos hacía. Se armaba un zaperoco porque yo esa arepa desabría, no le veía ni ton ni son. A veces la abuela le ponía un recado que tenía riego y un poquito de carne desmechada para que la niña dejara de ser resabiada y se comiera la arepita a echar maquín. Maquín que me traje en la maleta del exilio y que aún no estreno, porque no conté con que los fogones aquí eran diferentes y el maquín no encajó. Solo soy una extranjera en esta gran ciudad. Una cara nueva, un acento raro. Y un montón de cuentos que no han empezado. Aún todavía no sé decir guay. Me gusta decir más bien chévere o chéverísimo si está muy, muy, pero muy chévere. Después de 15 años de vivir fuera de Colombia, sigo usando la palabra guácala. Porque no hay ninguna traducción más sonora y acertada para expresar desagrado en ningún idioma. Mis amigos alemanes la aprendieron y la usan diciendo Das ist guácala. Yo aquí he intentado mantener mi acento y mi forma de hablar. Aunque eso de hablar y que no le entiendan a uno no aguanta. Es más chévere comunicar lo que se siente con las palabras de uno, que si está chicopalada, enguayabada, entusada, o fue que se le saltó la piedra. ¿Qué le pasa, mija? Caminábamos a la casa y tomamos café con pan de bono. Y es que esos pan de bono no le llegan uno al estómago, sino al corazón. Carulla, retrechera, abeja, vergaja, fulera, guaricha, baracunata, cucharamí, baracunata. Llevo muy poco viviendo fuera de mi terruño, así que el colombiano aún está muy a flor de piel. Entre más apasionada sea la conversación o discusión, más colombiano hablo. Mis amigas ya usan el acompañante todo bien. Los diminutivos pa' todo, que el cosito, ya casito, un vasito y un abracito. Va a ser difícil que me suelte del vocabulario colombiano. A veces siento que con esas palabras sí logro decir completo lo que quería decir. Y con el mono de la moto era 9 que tenía, le ponía en serenato. Seguimos dando a la araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.